estaría, Señor, si no fuera por tu amor. Me encontraría perdido, sin fuerzas de corazón. ¿Cómo sería mi vida sin tu gracia y tu perdón? Me sentiría culpable, indigno de tu favor. En medio de las tinieblas, tu luz bendita brilló. Tú me salvaste, me rescataste. Mi vida te la entrego y todo te lo debo. Me amaste, me perdonaste. Mi tristeza tú cambiaste, de gozo me llenaste. Me rescataste.